la radio en la cocina. Solo recuerdo la vida y estás vos. Cuando recuerdo la radio en la cocina, solo recuerdo la vida y estás vos. Y las baldosas descoloridas y el farolito que dormía en el zaguán. Y los temores y una guitarra y las ternuras con un mate y un café. Y aunque no quiera navegar en el pasado, y aunque no quiera nostalgias de salón, y aunque no quiera beber de un vino viejo, solo recuerdo la vida y estás vos. Y aunque no quiera beber de un vino viejo, solo recuerdo la vida y estás vos. Y aunque no quiera ser sueño de tus sueños, y aunque no quiera palabras de tu voz, y aunque seamos nosotros de los otros, solo recuerdo la vida y estás vos. Y aunque seamos nosotros de los otros, solo recuerdo la vida y estás vos. Y las preguntas, las certezas y las canciones. Bueno, la verdad que estamos muy contentos acá de recibir, de poder ser parte de esta nota. No sé si es nota, es casi un programa especial que estamos haciendo por la próxima hora y media, que tiene que ver con el aniversario de las radios. O sea, hace un ratito alguien nos mandaba un mensaje, dice: felicitaciones por el aniversario de la 36. No, no es el aniversario de la 36. Estamos celebrando todo el año los 100 años de la radiofonía. Y está esta posibilidad de conversar con Rocha, de conectarnos con radios de Rocha, para lo cual es fundamental acá, definitoria, la presencia del Centro de Residentes de Rocha. Todo hecho posible gracias a Nelly Fernández, que no preciso yo presentarla, porque Nelly Fernández es parte del equipo de la radio. Y yo soy la chica de la 36. Es la chica de la 36 y está con nosotros también Niobe Santangelo, que es vicepresidenta del Centro de Residentes de Rocha aquí en Montevideo. La bienvenida a las dos. Muchas gracias, muy amable. Bueno, cuando empezamos a conversar fuera del micrófono, yo digo, el Centro de Residentes de Rocha, que es de los más estables, y ahí se abre todo un abanico de centros de residentes de los distintos departamentos. Exactamente. Y por eso es bueno, Niobe, que nos cuentes sobre esa realidad de los centros de residentes que hay aquí, que además creo que no tenés que ver solo con el de Rocha. No, con todos. Con todos. Bueno, no, contanos. No, bienvenida. Muchas gracias. No, nosotros pertenecemos, Rocha, con todos los de clubes, a FRIEN, que es Federación de Residentes del Interior en Montevideo. Entonces le integramos todos los clubes que están acá funcionando, que algunos tienen estudiantes, otros no lo tienen, pero igual funcionan, como el Club Soriano, el Club Cerro Largo, Durazno, Salto, Colonia, Florida, La Valleja, Rocha, bueno. Entonces todos pertenecemos, entonces hacemos actividades nosotros juntos, FRIEN, porque los clubes son poquitos, la Artigas también, seremos 10 clubes, entonces muchas cosas. 10, más o menos son 10. 10, 11 clubes son más o menos, que están funcionando, claro, porque claro, puede haber otros, pero a veces como que por problemas de número de socios, a veces de que se alejan y con problemas que no consiguen para las directivas, los presidentes, que eso es lo más difícil de hacer. Claro. No, pero no solo la directiva, es el presidente, claro. Es muy difícil, muy es complicado porque es mucha responsabilidad y hay que ponerse a trabajar. Sí, claro. Con Nelly sabe muy bien porque hemos trabajado, por favor. Ya está. Mantener el contacto con el departamento. Y entonces, aparte de eso, de que nosotros estamos acá y hacemos actividades acá en Rocha y nos integramos con los residentes, con FRIEN, a todos los clubes, justamente con FRIEN hacemos actividades en conjunto con claro, los clubes. Por ejemplo, el Día de la Mujer, Nosotros, cada club elige un representante para llevar en esa actividad y se lo homenajea, dice su currículum, da unas flores, hace un acto. Claro. Hay un disertante que habla sobre el tema. Después, cuando viene el Día del Maestro, que para nosotros es muy importante porque hay muchas maestras, claro, ¿no? Y sí. También ese, cada club elige un maestro. Ah, bueno. Maestra de escuela rural. Maestra rural, sí. Qué linda, sí, qué linda. Oriunda de Rucha, pero educada, me formé en Minas. Y de entonces todos esos clubes, esas son las ideas principales que FRIEN tiene el año, porque nosotros no tenemos que hacer tanto para que los clubes vengan, nosotros tenemos que acercarnos a los clubes. Entonces, cuando ellos hacen actividades, nosotros vamos a los clubes, los acompañamos y los apoyamos, que es lo que corresponde. Claro, de FRIEN, claro. ¿No? Tenemos personalidades jurídicas, empezamos a funcionar del año 92, con gente muy trabajadora. Yo soy la última, yo siempre soy la última en todo, ¿no? La última en FRIEN, la última en Rocha, y siempre terminé la presidencia, no sé por qué esas cosas, ¿no? Bueno, pero para nosotros es muy importante FRIEN, se da cuenta, porque los agrupa a todos nosotros y trabajamos todos juntos. Y sí, es un respaldo. Entonces, es un intercambio, lo mismo que hacemos nosotros con Rocha, con FRIEN lo hacemos con Rocha. Y si tenemos que ir a algún departamento que hace alguna actividad especial, nosotros vamos también. Y la gente que viene del interior, ¿se conecta con los centros? Algunos sí. Algunos otros, sí. No. Claro. Rocha es muy difícil. No, Rocha es muy difícil que vaya. ¿Pero ya qué se debe eso? Porque mira, no, que nosotros, perdona, nosotros cuando empezamos, yo entré en la iglesia, ya estaba hace años, ya Vitalicia. Es vitalicia. Nosotros ya fuimos a Rocha, que vamos con Nelly cantidad de veces a promocionar los actos. Nos vamos a la difusora ahí de Rochense. La de Rochense. Fuimos la televisión, ¿te acordás? Canal 8 también. Fuimos a la prensa escrita. Claro. Nos hemos movilizado. Vamos a actividades que organiza la Casa de la Cultura, actividades que organiza la intendencia. Claro. Claro. Nosotros tratamos de acercarnos. Pero cuando vamos. 2, 3, viste, porque cada uno tiene que cumplir ¿Y por qué es importante juntarse, los que se vinieron y están en Montevideo? ¿Por qué juntarse? Es una fuente, porque fíjate, Rocha se formó en la intendencia en un momento, ya te digo. Sí. Tenemos personalidad jurídica, usamos a política, sin fines de lucro. Seguro. Fue fundada en la última fundación que nosotros reconocemos, el 13 de diciembre de 1985. Era un grupo de rochenses que quería mantener presente el legado de su claro, pueblo. Entonces, una forma de mantenernos juntos y de estar presentes, de estar unidos, ser unidos, claro, formando esta federación. Claro. Pero es la ilusión y el deseo de un grupo rochense de aquella época. Claro, claro, claro. Época. Entonces, sí, entonces nosotros invitamos siempre a la gente que venga, pero nosotros hacemos, como te decir, una comida una vez al año, supongo, sí, que lo hacía pobre, ya que era Héctor Clavijo, ya falleció. Entonces, una feijoada al año. Pero no lo hacemos con los socios solos. Claro. Lo hacemos con los amigos de los socios, del centro, que eso es muy importante, porque hay gente que no se quiere vincular, me dice, no, yo trabajar no, en la comisión, no, yo te ayudo en todo lo que quieres, entonces te van y te hacen bárbaro. Y hacen todo, pero en todos lados pasa lo mismo. Pero hacen todo lo que vos le pedís, todo lo que vos quieras, pero no agarrar responsabilidad. Yo me gusta manejar un poco determinadas palabras, ¿no? Si yo tuviera que definir cuál es el sentimiento que lleva a la gente a unirse a este tipo de grupo, yo diría que es la nostalgia. Porque como que no quieren reconocer, se van, ¿a dónde vienen? A la gran ciudad, mira, vamos a decir la capital. Por lo menos. Vienen para acá, tienen, generalmente dejan sus raíces allá, dejan familia, dejan las casas, dejan los padres muchas veces, se vienen acá a estudiar. Si vienen a estudiar y entran en la universidad, ya no vuelven. Es muy raro que vuelvan como profesionales, cosa dolorosa, pero es así. Sí, sí. Tú vas a cualquier estudio profesional, ya sea médicos, arquitectos, lo que sea, gran parte son gente del interior. Sí, sí. Dentro del ámbito de los periodistas también hay muchísimos periodistas que claro. son nacidos en otros departamentos y que llegado el momento ejercen acá y no vuelven. A veces pueden ir esporádicamente. Pero yo creo que ¿tú quieres seguir hablando algo más de la Frien? No, yo lo quería decir que nosotros de Frien agrupamos todo y respaldamos todo. Claro. Tiene sus estatutos, tiene su personalidad. Nos juntamos, Correo Pértigo, somos pocos clubes, porque 11 claro. clubes, como que actividades son puntuales las que sí. hacemos por la, con el fin ese que yo te digo de venir. Hicimos, suponte, una elecciones como tú, y nos reunimos a fin de año, hacemos claro, una reunioncita, claro. llega con donde vienen todos. Uh-huh. Esas cosas de que para mantener latente la unión, exacto. porque el interior para mí es muy importante. Yo soy sí. ferviente acérrima de del interior y de luchar para unir a la gente y que venga y que se acerque, ¿me entiendes? Sí, que aporte. Sí. Eso de claro. unir está muy bueno que lo digas, porque muchas sí. veces se hace una guerra, entre no. comillas lo pongo, sí. ¿no? De Montevideo con el interior, que el del interior no, esto, no, que el, para de, nada. Que el litoral, que es unir nada. Todo no, eso. No, no, no, no, para nada. Ahí está. Frien, que la unión es esa, la unión, la, el motivo, el fin, la fundamentación claro, de bien es esa. Unir sí. a todos los centros de clubes tanto, en sí. una cosa. Tanto sea, entiendo. Por ejemplo, los en Rocha, los centros de residencia de Rocha, Montevideo, los de Rocha, como también los de, como decía Niobe, los de los otros departamentos, y nosotros nos encontramos en las reuniones comunes que ya sí. son tradicionales y los saludamos y ellos forman parte de nuestro grupo, como si es más, muchos de ellos se han hecho socios de nosotros sí. y ella se ha hecho socio de yo otros me grupos. Doy otros clubes, tengo como claro. cuatro o cinco clubes que soy socia claro. porque, está no, muy no, bien que y si uno en Montevideo le empieza a preguntar Montevideo, en Canelones también, que sí. toda el área metropolitana la va a encontrar mucha gente que vino del interior. Muchísimo. Que está en Montevideo, pero sí, que es del interior. Sí. Que se ha venido de los más diversos claro. departamentos. Sí. Y la mayoría conserva el corazón en su departamento natal. Su departamento. La nostalgia. Pero esto yo lo que quiero decir antes que se termine, porque nos queda poco, de en cuanto a los residentes, que es lo que a mí me importa. Nosotros los residentes de Rocha. Hemos mucho, hecho muchas actividades, hemos trabajado muchísimo con sí. él, pero no solo de nosotros ir, acercarnos allá, porque vamos las dos aquí a esto de la Casa de la Cultura y Lea Merquiso, de que vamos a la nos Intendencia. Invitan a todo, ¿eh? Formamos a todo. Formamos parte sí. del bloque Montevideo, ¿no? Claro. Entonces nos invitan, es más, nosotros tenemos una sede que fue cedida en comodato por un intendente de Rocha, que la de Lascano. Ah, sos de Lascano. Yo claro. soy de Lascano. Y Artigas Barrios, que falleció. Ah, sí, claro, cómo no. Artigas Barrios, que falleció hace muy poco. Sí, sí. Que falleció él, el mes falleció el hijo. Bueno, exactamente, murió el hijo al mes. Sí, al mes. ¿Dos meses? Dos días después. Estábamos muy mal, porque estaban cuidados para allá. No, una cosa triste. Entonces, nosotros nos dieron un local que tenía la Intendencia. Lugar de estudiantes. Sí, Luz, sí. Era en la calle Durazno. Y bueno, nosotros lo hemos ido arreglando de acuerdo a los medios que tenemos y disponemos y todo lo demás. Y hoy, a esta hora, ya, los artesanos que están ahí enfrente, sí. la sí. que viene el primero de agosto, que se inaugura, Rocha se muestra. No, no sé, ¿no? Por este año, sí. Sí, Rocha se muestra, que va a estar solamente, lamentablemente este año van a estar 5 días, normalmente estuvimos estaban 2 semanas. Hace un tiempo, sí. la otra este oportunidad. Claro, cinco claro. días. Este año son de ahora, primero de agosto, solo 5 días. Hasta el viernes, ¿verdad? Y van a estar y se alojan en nuestra sede. Nos piden, entonces nosotros hacemos de las habitaciones que tenemos una habitación para hombres y una habitación bueno, para ahí mujeres. Está la importancia del trabajo, ¿no? Pero claro, sí, porque vienen a promocionar su producto. Claro. Trabajan todo el año, viven de eso. Es caro, la gente que viene acá claro. vive de eso. Es claro. Nosotros, con Niobe y algún otro, pero muy poco, hemos seguido, a pesar de la pandemia, comprando productos de algunos de algunos artesanos. Mira. Por ejemplo, los que hacen, hay dos firmas muy importantes que son India Muerta y el brocal, sí. ¿no? India Muerta está presente en muchos comercios acá. Sí, sí, sí, y el brocal, sí. más sí, o menos. Sí. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de artesanos, hay unos que hacen cremas, utilizan mucho los yuyos, que se llama yuyos y girasoles, que yo tengo los teléfonos, los llamo por teléfono y digo, me mandas de la cremita para la alergia y me mandas de la cremita para lo que sea, yo voy, le pago y me traen, me mandan los productos. Es decir, nosotros promovemos que dentro de los rochenses y los amigos de los rochenses vengan a Rocha Se Muestra en la Intendencia y después en septiembre en el Prado, que son 15 días que estamos en la carpa sí, de Rocha sí. y ahí también estamos con la gente de Rocha sí. pero tenemos muchísimas actividades sí. Déjenos hacer una pausa para seguir otro bloque más antes de los contactos con Rocha. Le decimos a los oyentes que pueden participar saludando, preguntando, opinando. Hay que mandar mensaje por WhatsApp 099-326-381. 099-326-381. Pueden mandar correo electrónico también a prensa36@gmail.com. Así compartimos, sean de Rocha o no. Claro. Sí, sí, sí, yo aprovecho para mandar un saludo a Pocho Muño, que es un rochense, creo que es adoptado el de Rocha, pero tiene una camiseta de Rocha, así avasallante. Le mandamos un saludo a él y a su esposa Teresa, que seguramente están escuchando. Bueno, se viene la conexión con Rocha, pero nosotros queremos presentar a un nuevo integrante de esta mesa. Juan Gavito Sobri está con nosotros y nos podríamos poner a hablar de educación todo el rato y faltaría el tiempo, sí, sí. pero lo estamos saludando y agradeciendo la presencia aquí también. Bueno, muchas gracias. El gusto es mío. Felicitaciones por un nuevo programa y por tantos programas. A la orden, si quieren me echar algo de educación, pero ahora estoy con este otro sí. rol, o sombrero, como dicen, sí. que es integrante del Centro de Residentes, del cual ustedes ya han hablado. Y bueno, lo que queremos nosotros es mantener viva esta llama, digamos, de patriotismo, entre comillas, sí. rochense, que se vive muy intensamente, y transmitirlo, digamos, a otras personas y sobre todo a las generaciones que nos... Exacto. Que nos siguen. Yo las estaba escuchando, porque estaba en mi casa, pero las estaba escuchando. Qué bien. Entonces, ustedes hablaban de la cantidad de gente que es del interior y se radica en Montevideo. Pero también, si hacemos el ejercicio de ir a nuestros pueblos natales, vamos a encontrar cantidad de gente que no es oriunda. Sí, sí. A mí me pasa porque, claro, hace ya muchos años que no vivo en Rocha. De modo que yo creo que es natural, es normal en todas las sociedades. No es que solo se vengan de allá, sino que van para allá y a veces van de otros departamentos. Sí. Lejano como Rocha Rivera. Especialmente, ¿no? Sí. Tal sí. vez gente que va por la temporada y después ya después se queda también. Y eso es, y eso es bienvenido. Pero también entre los profesionales, profesionales de la medicina, por ejemplo. Sí, sí. Y eso es bien positivo. O sea que tenemos que tomarlo como un ejercicio de la libertad de las personas y de la movilidad social que hay, horizontal y vertical, porque la sí. gente va buscando nuevos nuevos niveles de desarrollo. Dijimos que hoy es el... Ya estamos ya está llamando, Alejandro dijo, desde Rocha, que él le avisa ahí a Blanca cuando están prontos, pero no dijimos cuántos años cumple Rocha, y no dijimos nada de la fundación. No, ahora venimos con ahí la está. Fundación. Ahora arrancamos ahí con está. 141 años. 141 años. Como departamento independiente. Porque tenía su historia muy importante ya mucho tiempo antes, incluso con la gesta de libertaria de nuestro país, uh-huh. cuando la independencia, la significación que tiene Rocha, yo digo, Rocha tiene dos fortificaciones, tiene la fortaleza de Santa Teresa y tiene el fuerte San Miguel, que fueron hechos por portugueses, uh-huh. Porque lo sí. hicieron los portugueses, para frenar a los españoles. Y después nos quedó a nosotros, menos mal. Sí, fue reconquistada. Y por, gracias a quién se recuperó la fortaleza. Fue reconquistada en la época colonial, por los españoles primero, pero fue vino. No, pero eso que está diciendo Nelly es tan importante que yo creo, podemos expandir un poco la mirada, Y salir del patriotismo rochense al patriotismo nacional. Si bien lo que después se transformó en la República, primero en el Estado Oriental y después sí, la República Oriental del Uruguay, fue fruto de una serie, digamos, de acontecimientos, la diferencia con Brasil y el recelo en relación al Imperio de Portugal y Brasil después siempre existió, lo tuvieron nuestros antecesores de la colonia y sí. lo tuvieron nuestros antecesores de la época ya independiente, de la, como se dice, de la patria vieja, cosa que no ocurría para el lado del Río de la Plata y del Río Uruguay, que si bien hemos tenido muchas diferencias, la gente no tenía ese recelo. Entonces, por ejemplo, lo que estaba diciendo Nelly, el éxodo del pueblo oriental, el denominado éxodo, porque en realidad se le llamó la redota sí. en su momento, sí. se dice que empezó en Rocha. En Rocha. En una localidad que hoy no existe como tal, pero en la zona sí, que es la zona de Santa Teresa, Teresa era un centro sí. importante. ¿Por qué? Porque era el límite incluso, porque se llegaba hasta Santa Teresa o de Santa Teresa. Porque Santa Teresa estaba antes del límite, pero sí. era un territorio seguro. A ver, hagamos la salvedad enorme en tiempo y en circunstancias, pero así como antiguamente los pueblos estaban un poco al amparo, en Europa me refiero, de un castillo, porque hasta ahí tenían ¿cierto? Una cierta protección, en Santa Teresa había la protección de ese fuerte militar, si bien la frontera era más allá. Entonces, por ejemplo, tiene ese significado. Luego, un dato interesante que no siempre es recordado, que en 1846, en la época de la Guerra Grande, el gobierno del Cerrito ya preparó un decreto para crear una serie de departamentos. Y es muy interesante mirar la exposición de motivos, porque es una verdadera oda a lo que hoy llamamos la descentralización. Sí. ¿Y por qué? Las razones sociales, económicas, culturales. Se crean varios departamentos y entre ellos se propone crear lo que iba a ser el departamento de Santa Teresa. Sí, Santa Teresa. Sí. Con los límites muy parecidos a los de Rocha, excepto que por el lado occidental, digamos, para el lado de Montevideo, en lugar de empezar en la laguna de Garzón, empezaría en la laguna de Rocha. Entonces, es un antecedente muy importante que está diciendo que más allá, digamos, de los avatares políticos, esta cuestión se fue reiterando porque hubo sucesivos proyectos después. La Constitución del 30 preveía que era prerrogativa del Parlamento dictar una ley para crear los nuevos departamentos. Y las nueve franjas de Pero en ese momento había una situación de guerra interna. Sí. Y el gobierno del Cerrito, es decir, de la muralla de Montevideo para el resto, que recordemos, lo gobernó durante más de 10 años, 15, lo entendía necesario y lo iba a sacar por decreto. Después no se cumplió y después a raíz de eso hubo una serie de proyectos en sucesivas legislaturas que no pudieron plasmar hasta el año 1880, que es donde llegamos ahora. Bueno, está la conexión con Rocha, está la conexión con Difusora Saludo Rochense, especial. Programa con mucho gusto, línea abierta. Exacto. Roberto Gutiérrez y Alejandro Romillo, es Alejandro el que está allí, ¿no? Roberto es el que está conectado. Bueno, ustedes mismas lo presentan. Roberto, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, un placer de estar junto a todos ustedes, llegando a todo el país a través de la Radio M, que también cumple una instancia muy importante dentro de la comunicación en el país y especialmente en el interior. Le doy también la bienvenida a Alejandro. Bien, un saludo grande para todos ustedes allí en la capital. Ya estábamos escuchando a Juan Gavito Soboli hablando sobre esta fecha tan importante para el departamento de Rocha, y ya también tenemos a uno de nuestros invitados en la mañana de hoy, nuestro gran amigo José Pereira, que además de comunicador, encargado un poco del archivo histórico de las radios AM en nuestro departamento, también es director del grupo de teatro independiente Contraescena, que ya lleva más de 20 años al frente. Y bueno, José también que se suma porque tiene muchas cosas por contar y mucho archivo por mostrarles o hacerles escuchar en esta mañana. José, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Sí, buenos días. Bueno, haciendo el aporte, trayendo un poco de ese baúl de recuerdos, trayendo cintas y el aporte en este día tan especial, ¿no? Muy bien, hecha la presentación. Después se va a sumar a Eduardo González, también comunicador, compañero aquí de Difusora Rochense, pero comunicador de muchísimos años también en el departamento de Rocha. Bueno, para nosotros es una alegría muy grande recibirlos. Queremos decirle que es muy importante que en Montevideo, en una radio, se escuche ustedes directamente, que conversábamos acá con los otros compañeros, que sería bueno mantener un contacto regular para tener información de Rocha. Y, por supuesto, la palabra hoy la tienen ustedes, ¿no? Así que va a ser difícil, te digo, ¿eh? Porque acá hay algún personaje que habla mucho, ¿no? Pero habla mucho y bien, y es una pionera de la radiofonía en Uruguay, Nelly Fernández, que tiene la camiseta puesta de Rocha también. Y nosotros este programa lo queremos incluir en lo que es la conmemoración de los 100 años de la radiofonía en Uruguay. Así que tienen ustedes la mano para que arranquen con toda la historia. Empiecen ustedes, por favor. Ahí está. Bueno, comenzar, bueno, la historia de las radios en nuestro departamento, bueno, tiene vastísima historia, por decir, la pionera, que es Difusora Rochense, que nació un 28 de febrero de 1934, y que por allí han pasado la mayoría de los comunicadores del departamento de Rocha. Vastísima historia, con vastísimos comunicadores que hicieron historia, y muchos de ellos, bueno, que tuvieron la suerte de emigrar hacia la capital del país, algo que parece bastante difícil siempre. También el rol que cumplió la radio en sus inicios, en el 1934 y subsiguientes, porque no había la tecnología que hay hoy día, no estaba el WhatsApp, no había internet. Entonces eso era la función que cumplía la radio, porque incluso la gente viajaba, por ejemplo, las noticias de carácter personal que había en aquel momento, se esperaban en Sarandí del Consejo, fulano de tal, o viaja para tal lado, fulano de tal, que desea ser esperado. Era el sistema de WhatsApp que teníamos en esa época. Tremendo, sí. Nosotros, para compartir, bueno, la historia de Difusora Rochense la contamos todos los días aquí, con 84 años de vida, ya vamos rumbo a los 85 en este próximo 2023, pero hay historias de AM también importantes a nivel del departamento, y vamos a compartir nosotros la historia de Radio Lascano, que tiene dos partes de historia. Una, la vieja Radio Lascano, enclavada precisamente en la ciudad de Lascano, y la otra, la de la nueva Radio Lascano, con su director, José Luis Stoll, que nos cuenta de esta manera la historia de la radio. ¿Qué es lo que empiezo con él? ¿Qué poder? Hace que a ti quieras retornar. Difícil comenzar un espacio dedicado al departamento de Rocha, en una tierra donde la poesía es parte del acervo de nuestra población, de nuestro terruño. Pero quiero referirme a el coterráneo, el amigo y el integrante de esta casa, Víctor Velázquez, cuando en un encuentro literario en la República Argentina sobre el departamento de Rocha decía: vengo de la tierra donde el sol sale primero, tierra de esteros y lagunas, sierras y fortines, de leyendas de naufragios, corsarios y bucaneros, de cargueros apretando alambrados y del bagallo del bolsito cuando hay que parar la olla. Tierra del camaronero y del taipero, de la proyección universal de Constancio C. Vigil, de las mentas de Amabilia Márquez Castro, la primera mujer intendente del país. Vengo de la tierra del toca tú que te toca a ti. Esto forma parte de la introducción que desde aquí, desde Nueva Radio Lascano, estación que hace 42 años Don Adauto Puñales Lascano ponía en el aire en esta parte del país, en esta parte del departamento, única ciudad pujante, por cierto, agroindustrial y ganadera, que no tenía medio de comunicación electrónico propio. A partir de el año 1980, un 10 de marzo, y luego de una historia de muchísimos años de la búsqueda de la identidad de la población lascanense a través de su propia radio, se ponía en el aire lo que en ese entonces era Radio Regional de Lascano, a impulso de don Adauto Puñales Lascano y doña Mireya Brun, dos forjadores de lo que fue parte de la identidad y reafirmación del ser lascanense y el sentir lascanense en esta población. Hasta ese momento nosotros dependíamos a las 11:30 de la mañana del informativo de Difusora Rochense y a las 12 el de CW45 Difusora 33. Durante muchísimos años, inclusive uno de los permisionarios que al que se le había adjudicado la onda fue el ex presidente de la República, doctor Jorge Valle Ibáñez, quien inclusive logró armar parte de lo que podría ser a futuro la planta emisora. Luego de no haber concretado la apertura de la emisora, el permiso fue revocado por el en aquellos años la Dirección Nacional de Comunicaciones, y en el año 1978 se adjudicaba a don Adauto Puñales la frecuencia de radio. El 10 de marzo de 1980 se ponía en el aire. Durante todo este tiempo, estos 42 años, la radio en Lascano se ha denominado la voz de una región. Ha sido la caja de resonancia del quehacer de toda una población, con el desafío que implica hoy las comunicaciones en estos tiempos de las redes sociales, en este tiempo donde el celular es un objeto que miramos más que a cualquiera de nuestros seres queridos en nuestra casa. Fuimos la primera emisora en tener una emisión en internet. El 24 de diciembre del año 2000, cuando decir internet era decir una palabra que un altísimo porcentaje de la población desconocía. Hoy nueva radio Lascano, porque desde el año 2000 esta emisora pasó a la titularidad de la empresa La Radio SRL, cuando Don Adalto Puñales, queriéndose ya desprender de lo que era este emprendimiento quijotesco, como lo definía él, decidió hacer que la radio pasara a manos de los funcionarios. El desafío fue salir adelante con un medio de comunicación, mantenerlo en el prestigio y en el nivel que hasta ese momento Don Adalto Puñales lo había posicionado, y lograr sortear dificultades como la crisis del año 2002. Se pudieron tender los puentes para llegar al día de hoy. Somos parte de la cultura del departamento, somos parte del diario vivir. Por lo tanto, nos sentimos rochenses, nos sentimos lascanenses, nos sentimos parte de esta tierra que, bañada por el océano Atlántico, es la primera en recibir el sol de la patria, el sol de los orientales. Salud, rochenses, salud a la gente de la diáspora que nos sigue, salud a todos aquellos que forman parte del quehacer de esta hermosa tierra que hemos denominado Rocha. No es casual que el sol nace aquí, por ninguna te viste igual que tú. Muy bien, continuamos, amigos, bien. Aquí esta rueda, los escuchamos a ustedes en Montevideo. Sí, déjame decirte que se está comunicando los oyentes. Ahora voy a pedir también una opinión a los que están acá en el estudio. Manda una oyente que nunca firma sus mensajes, pero puedo sacar la conclusión por este mensaje que manda hoy, que se llama Martina. Dice: un beso grande para la amada Nelly de parte de Martina. Es precioso todo lo que está haciendo para su departamento, dice Martina. Beatriz, desde Barcelona, está escuchando el programa y nos manda una foto de un libro que se llama Rocha, Testimonio de dos siglos. Dice: este libro de la historia de Rocha llegó a mí a través de Nelly y Niobe. Es un tesoro que guardo como castillense y rochense. Un abrazo para ellas. Héctor del Buceo dice: buen día. La reconstrucción de esa fortaleza y del fortín de San Miguel, entre muchos otros edificios históricos, la hizo Don Horacio Arredondo. Yo no me volvería a bañar en otra playa que las de Rocha. Son incomparables. Llamó Pocho Muño para decirnos que sí, que él es rochense de nacimiento. Nació en 1930, el mismo año que nació mi padre. 1930. 5 años estuvo en Castillos y después ya salió de allí, ¿no? Y llamó Víctor, que vive en la zona de Villa García, acá en Montevideo. Dice que la maestra María Teresa Pioli era de Rocha, estuvo en escuela de Villa García. En 2019 la fueron a buscar a Rocha y le festejaron en la escuela sus 89 años. Fue escritora también María Teresa Pioli. Van apareciendo los rochenses que están acá. Bueno, escuchar, se escucha un ruido allí, no sé si es que viene de allá, ¿no? Que viene de Rocha, ese ruido. Escuchar esta historia que escuchábamos recién nos remonta a una línea que creo que es de todo el país, ¿no? La radio vinculada incluso a la política, vinculada al deporte, vinculada a los temas centrales. Bien, bueno, primero que nada un saludo a Roberto Nelson, a Alejandro, a todos los oyentes de Rocha. Y a propósito de esa semblanza que se hacía sobre la historia de la radio en Lascano, quizá no tanto para los rochenses, pero sí para los oyentes montevideanos, habría que destacar que la zona norte de Rocha siempre fue bastante independiente en su funcionamiento productivo, comercial, y bastante dependiente culturalmente de otro departamento, como lo era 33, por razones de comunicaciones y demás. Entonces, Lo que hizo la radio regional, sí, de Lascano, creo que fue muy importante porque vino a consolidar, digamos, esa especie de autonomía, primero local y reconstituir el vínculo rochense. No digo que hoy no se mantenga un vínculo con 33, pero contribuyó al afianzamiento, digamos, de la autonomía. Esa es mi visión, no sé si la comparten o no. Como no, con mucho gusto la compartimos totalmente desde acá, desde Rocha. Un saludo para Juan Gavito, entonces, que está por ahí en el estudio y que está contribuyendo a este ámbito de comunicación tan importante. Y vamos a darle la bienvenida a otro colega, a Luis Eduardo González. ¿Qué tal? Buen día, un gusto como siempre, Roberto. Estoy en la radio donde me vio nacer, 17 años, y hoy recorriendo este mundo. Estoy con mi mentor, de alguna manera, Roberto Nelson Gutiérrez, de la manera, cuando salíamos con un grabador pesado a las calles y con las preguntas hacia Marta Nieves, hacia Rosalía Pereira, hacia Ángel María Luna, y aquel recuerdo que le mencioné a José Pereira, ¿no?, de figuras impresionantes que ha dado Rocha en la literatura, en el esfuerzo, en la palanca de desarrollo intelectual, el compromiso. Ángel María Luna, aquí presente en los estudios, me dice: no se preocupe si es bueno o no es bueno, porque nosotros lo hacemos bueno. Yo jamás olvidaré aquella expresión del profesor Ángel María Luna, que me llenó de emoción y de fuerza. Y bueno, hoy es un día muy especial. Si bien yo no nací en Rocha, nací en la ciudad de Sarandí Grande, departamento de Florida. A los 15 años estuve acá y tengo 59 hoy, de manera que he recorrido sus ríos, sus arroyos, las lagunas, su costa, la playa sur, la calavera, en fin, los lugares más impresionantes, el Potrerillo de Santa Teresa, la Laguna Negra. Y cuando uno se sumerge en ese mundo, se da cuenta que Rocha es imponente. Realmente, como lo describió el 33ino, ya que hablábamos de el Olimar, el profesor Lucio Muniz, que tantas veces disfrutó acá también. ¡Qué figura! Rocha no eres tan solo Palmar, ¿no se acuerdan ustedes? Sí, cole, sí, claro. Y a Juan, saludo desde luego, apretado abrazo desde este lugar. Hoy es un día fenomenal, excepcional, de cielos azules y un brillo de sol que se conjuga con esta celebración que tenemos en el departamento. También debemos señalar, acotando lo que dice Eduardo, que y ya que estamos en los 100 años de la radiotelefonía, también que han habido emprendimientos importantes dentro del departamento de Rocha, en el Chuy, Radio Chuy, que lamentablemente desapareció, sí, y que es una lástima porque no se pueden acallar los medios de comunicación. Sí. Sabemos que no fue por un tema de sistema, porque por suerte estamos en un país democrático que todos los medios pueden sobrevivir, sino que más bien fue un tema de ondas y económico en ese momento. Claro. También recordamos con mucho cariño, porque éramos niños y ahí empezamos también a hacer la corresponsabilidad desde Villa Velázquez, ahí los pagos de el amigo Juan Gavito, y hacíamos la corresponsabilidad a Gómez Taylor en Radio Atlántica de Castillo, CW 155, Radio Atlántica de Castillo, que también en esa época marcaba una presencia importante, ya en la década del 60 justamente, ¿no? Déjenme decirles desde acá que siguen saludando los oyentes. Este mensaje que tengo acá llega desde el norte de Italia. Saludos para los amigos de Rocha y para Alejandro. ¿Romilo o Romillo? Romillo, muy bien, lo dije bien entonces. Así que saludos para los amigos de Rocha y para Alejandro Romillo. Desde el norte de Italia estamos escuchando la transmisión, dice el licenciado Vigorito. Nosotros queremos agregarles que se puede ver por Facebook el estudio. Este programa está saliendo por Facebook. Se puede ver el estudio entonces, además de escuchar. Es el Facebook Radio Centenario 1250 AM. Y los que quieran mandar mensaje para acá, repetimos el mensaje, el número del WhatsApp, que es 099-326-381. También decimos los teléfonos de base de la radio, 2903-0302 y 2903-0304. Acá están pidiendo turno, Nelly concretamente está pidiendo turno, y dice que también Niobe, para la historia, por este aniversario que se está conmemorando hoy del nacimiento de Rocha. Claro, queríamos compartirlo precisamente con los compañeros de Difusora Rochense, ¿no? ¿Sí? Ya los habíamos saludado, pero bueno. ¿Podríamos empezar? ¿Te parece bien? Bueno, ya se hizo todo una especie de introito de la situación. Vamos a partir desde la fecha de la fundación de nuestra Señora de los Remedios en el partido de Rocha, que se tiene lugar el 22 de noviembre de 1793. Esa villa después será la capital del departamento Rocha. Entonces, es en esa época que don Rafael Pérez del Puerto, oriundo de Alicante, es designado al momento comisario de guerra, interventor y pagador de las reales obras de Maldonado en las flamantes provincias orientales, y que ejercía su mandato, como tú dijiste, Gabito, hasta la zona de Santa Teresa. Visionario, aprovecha el arraigo de las primeras familias que vinieron, gallegos y asturianos, asentados en los alrededores de la Guardia Real, y obedeciendo a una orden virreinal, es que funda el 22 de noviembre la Villa Nuestra Señora de los Remedios. ¿Me permites ahí una interrupción? Dos. Porque el viernes pasado hubo un acto muy lindo en el Teatro 25 de Mayo para conmemorar esta fecha de hoy, pero se conmemoró el viernes. Intervinieron dos historiadores, el doctor Cairo de Maldonado y Néstor Sabatino de Rocha. Y yo, después que terminó el acto, les decía, fíjense que Rocha a Pérez del Puerto prácticamente no lo conoce, no lo homenajea. Creo que hay una calle en un lugar no muy destacado. Mientras que Maldonado es un personaje conocido y homenajeado. Creo que ahí tenemos los rochenses una deuda o algo de revisionismo histórico que hacer. Perdón, pero Nelly, adelante. Ahora sigue. Vale la pena recordar que el departamento de Maldonado era uno de los 9 que constituían el territorio nacional. Comprendía lo que hoy es, correspondía a Maldonado y Rocha. Por sus características topográficas, la frontera del entonces partido de Rocha contaba con más de 300 kilómetros de costa marítima y fluvial, con numerosos cabos, islas, lagos, puertos y ensenadas, dándole una condición geográfica muy especial y única. Así, por la década de 1860, surge la idea de la segregación en un proyecto de ley presentados por los diputados Francisco Pagola, Eustaquio Tomé y Manuel Aguiar, proyecto que luego fue aplazado por razones notorias de presupuesto. No, y de guerra interna también. Sí, pero más, claro, sí. Como siempre, ¿no? Hubo otros proyectos. Por ejemplo, en 1873 fueron en esta oportunidad el doctor Juan Pedro Ramírez, don Hermógenes Formoso y don Emilio Castellanos, quienes presentaron un nuevo proyecto que tampoco prosperó, por supuesto. Pero ahí hubo un algo que cambió la cosa. La incipiente prensa de la época, integrada por La Voz de Rocha, primer periódico local editado por una única vez, en 1874, y la posterior, prácticamente inmediata, al año siguiente, 1875, La Ley, que fue un diario que tuvo mucha importancia, que estaban bajo la égida, es decir, estaban conducidos por el doctor Constancio Vigil Padre, ¿no?, que asume, en ese caso, La Ley sobre todo, la defensa de los proyectos, exponiendo y justificando claramente los postulados. Así el pueblo se enteraba de qué se trataba. Ahí me permite otra interrupción. Quedó claro en la exposición tanto de Cairo como de Sabatino que el poderío económico y social que tenía Rocha en ese momento era superior incluso al de Maldonado. Y eso está recogido en muchas notas de prensa locales y del propio Maldonado. O sea que no era un mero patriotismo político, sino que era una necesidad social económica. Ahora lo Es interesante un testimonio de la época que cuenta de las 5.000 almas fundadoras. Hoy ya hay más de 14.000. Una fuerte afirmación comercial, edificios varios, una plaza mejor que la de San Carlos, pero peor que la de Minas, y el mejor diario de la campaña. Al día se cuentan 800.000 cabezas de ganado, como decía. A ver, ¿qué están llamando? Sí. Sí, yo estaba escuchando atentamente y lo que decía Juan respecto de Rocha, que tenía un dinamismo económico mayor y social en forma muy importante, queda ratificado en todos sus hechos, pero hay un elemento muy importante que se puede atar a la actualidad de hoy, donde se está dragando el puerto de La Paloma. Es que el puerto de La Paloma era la vía de comunicación más importante que teníamos con Montevideo. Y por allí llegaban las grandes mercaderías transportadas vía fluvial, vía el puerto. Y desde el puerto, en medio de arenales, se llegaba desde La Paloma a Rocha hasta el año 1928, que termina ese islote que era Rocha de alguna manera, porque conecta el ferrocarril con Maldonado, San Carlos, Rocha, Montevideo, Rocha. Entonces ahí yo creo que hoy, para simplemente este dato, el hecho de dragar el puerto, de darle profundidad, de darle posibilidad a las embarcaciones, es recuperar gran parte del pasado con ese puerto oceánico, que es el primero que tiene el Uruguay. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, tenemos retomando. Que ir, una cosa de ordenarnos, tenemos que ir tomando el picar acá y allá, digo, para no dejarlos a ellos poco tiempo. Correcto. Tenemos 17 minutos que tenemos que distribuirnos entre las dos partes. Claro, nosotros nos queda un poco. Sí, dele nomás. Bueno, al día vamos a retomar lo que habíamos dejado en suspenso. Al día se cuentan con 800.000 cabezas ganado y en lo cultural al 21 centros de enseñanza, 724 alumnos, 3 diarios y un periódico. ¿Qué año Niobe de vuelta? Cuando se estaba, en ese año que se estaba organizando todo, en 1700 y pico. En el 75, 76, sí. Un juzgado de primera instancia y defensoría de menores trasladado para Maldonado con 2.379 expedientes del partido de Rocha, hecho que hace viajar por entre los campos a los vecinos que querían llegar a Maldonado sin esos trámites judiciales. Clarísimo. Bueno, pero en la época de la presidencia de coronel Lorenzo Latorre y que era jefe político de Maldonado, Vicente Garzón, asume este último la iniciativa muy importante de convocar a una asamblea popular para actualizar y dar forma a viejas aspiraciones. Dicha asamblea popular tuvo lugar el 14 de mayo de 1879 en el Teatro Progreso, por supuesto, oportunidad en que se designa una comisión compuesta de 23 vecinos con amplias facultades para iniciar y realizar toda clase de actos y gestiones hasta alcanzar la segregación departamental. Con la premura del caso se forman 3 subcomisiones. La primera subcomisión, redacción del petitorio a elevarse al Poder Ejecutivo y a la Asamblea General. La segunda, estadísticas, que sería una base legal para fundamentarla. Y la tercera, para mí, muy importante, la de recolección de firmas. Este es el primer plebiscito que se hace en el país. La recolección de firmas se realizaría entre los vecinos del pueblo y la campaña para expresar y firmar su total adhesión al proyecto. Tras arduo camino, pasando por ambas cámaras, el entonces titular del Poder Ejecutivo, don Francisco Vidal, aprobó y devolvió el proyecto de ambas cámaras. Es en julio de 1880 donde se promulga al fin la ley de creación de nuestro departamento. Este era el logro de hombres con propósitos claros, bien definidos, que lucharon sin desmayo para lograr el objetivo deseado. La ley 1474, promulgada en el julio de 1880 por la Asamblea General, disponía. Artículo primero. El territorio que actualmente constituye Maldonado será dividido en 2 departamentos con las denominaciones de Maldonado y Rocha. Artículo 2. El departamento de Rocha, cuya capital será la villa del mismo nombre y que comprenderá la jurisdicción territorial de su extinguido juzgado ordinario, se dividirá del de Maldonado por la laguna Garzón, el arroyo del mismo nombre hacia su naciente y el arroyo Alfere hasta su desagre en el Aiguá. Artículo 4. Establece un impuesto adicional de 1 por 1000 de contribución directa sobre lo que corresponde al territorio de nuestro departamento de Rocha, que se destinará a solventar los gastos de creación del mismo. Artículo 5. La ley se hará efectiva desde el 1 de agosto de 1881. Lo que hoy celebramos. Ahí está. Exactamente. Y esa mañana del 1 de agosto de 1881, desde las primeras horas, todo el pueblo, sin distinción de raza, credos, edades ni sexo, se entregó con regocijo y espontaneidad a los festejos, enarbolando banderas, quemando cohetes, concurriendo a la plaza pública, y por la noche, obviamente, hubo una función de gala en el Teatro Borborés. Luego de 10 días, hay que pensar que las noticias venían a través de los seres humanos, venían a través del hombre, ¿no? Venían generalmente o de chasques o de diligencia. El 10 de agosto, se produce el arribo de la diligencia con la novedad de que el señor Honorio Fajardo había sido nombrado primer jefe político del departamento. Flamante departamento de Rocha. Era tal la felicidad que reinaba que poco antes de las 3 de la tarde ya estaba todo el público esperando. Estaba la banda de Progreso, precisamente que pertenecía al Teatro Progreso, alumnos de las escuelas públicas y privadas, y toda esa masa humana se dirigió al Paso Real en Rocha, ¿no? Que era por donde venía la diligencia. Y entonces, al ver la diligencia con el nuevo jefe político ahí bajando, expectante ante tanto público, hubo un momento que el presidente de la Comisión de Festejos, un Máximo Morini Brum, le expresó: la villa de Rocha os saluda y con ella todos los habitantes del departamento. Es el pueblo, imagen augusta y soberana de la democracia, que saluda con alborozo al primer magistrado de nuestro departamento. Los pobladores estaban emocionados y felices al ver consagrado el triunfo del viejo anhelo popular. El pueblo eufórico y alborozado festejaba la conquista que duró alrededor de 4 días, desde el 25 al 28 de agosto de 1861. En el acto solemne se dispuso que el expediente relativo a la larga y exitosa gestión fuera depositado en el archivo municipal para que las presentes y futuras generaciones pudieran conocer el principio de la historia y los nobles esfuerzos de sus actuales habitantes para elevar la vieja jurisdicción a la categoría de departamento. A continuación, pueblo y autoridades, llenos de orgullo, se dirigieron a la plaza pública, donde fueron recibidos con los solemnes acordes del himno nacional, ejecutado magníficamente y con maestría y emoción por la orquesta y la banda de la Sociedad Lírica Rochense. Rocha, como departamento, comenzaba a caminar en la historia. Bueno, compañeros, ustedes desde Rocha tienen la palabra ahora. Bien, bien. Nosotros seguimos aquí con Eduardo, con Roberto, con José. José, que está con su disco duro, con toda la información. Archivos como el de José Pereira deben haber muy pocos en el país en cuanto al rescate de voces, de radios. Y nosotros tenemos uno para compartir porque desde España estaban mencionando el libro. Sí. Ven, José, el libro... Rocha, ¿cómo era, José? Algo de 2 siglos se hablaba, ahora no recuerdo bien el título completo. Testimonio de 2 siglos. Testimonio de 2 siglos. Y nosotros tenemos tenemos el tenemos la voz de Marlene Jacobazo hablando al respecto de su libro y de algunos números algunas estadísticas que no se manejan cada primero de agosto. Mira. Y que vendrían muy bien escucharlas. ¿Las compartimos? Sí, claro. Y encontrar mi modo de decir con esa pureza de tu hablar. Fuente de tu cuerpo de saber, no ya no tanto de espaldar. Compañera Chacomazo, bienvenida, muy buenos días. Un gusto también estar compartiendo esta mesa de amigos con usted. Me gustaría conocer su primera impresión sobre esta fecha tan significativa para las rochenses, de su investigación. Me gustaría que estuviéramos también compartiéndola con la audiencia. Bueno, yo agradezco, retribuyo el agradecimiento porque, digamos, rochense no solo es el rochense de esta opción, pues yo creo que hay que quedar acá. Me atrae mucho Rocha, me interesa mucho su historia, la gente, los lugares, el padre de Rocha, digamos. Quiero aclarar que yo no he investigado específicamente acerca de la federación, no obstante, existe material y ayer, una vez que Martin Chassi amablemente me hizo una invitación, hice una especie de sinopsis de la federación, pero pienso que seguramente ya vamos a entrar en este capítulo y vamos a estar cada uno aportando sus elementos. Me gustaría conocer un poco los apuntes y el trabajo que la ingeniera Jacobazo tiene para aportar en esta mañana tan especial. Reiteramos, martes 1 de agosto del año 2000, estamos a 119 años de esta identidad y de esta segregación departamental entre Rocha y Maldonado, y estamos haciendo un programa especial con calificados panelistas. Bueno, yo tengo algunos hitos, digamos, simplemente del proceso de segregación, que se inicia en realidad en 1861, cuando Juan Francisco Pagola, que era representante de Maldonado en Montevideo, y bueno, y algunas otras personas, Manuel Aguilar, está que tomé, estimulado por varias personas representativas de Rocha, presenta en ese año un proyecto de ley que establece que el territorio de la jurisdicción de entonces Maldonado se dividiera en dos partes, o sea, en Rocha y Maldonado. Eso fue en el año 61. Lo importante tal vez a resaltar es que recién en el 62, en 1872, la Junta Económica Administrativa de Maldonado se expide favorablemente, con algunas acotaciones. Por ejemplo, Maldonado dice que desea mantener la jurisdicción sobre las islas, la explotación de los lobos, porque eso es importante desde el punto de vista de las rentas, ¿no? Pero no, digamos, no se opone. Le parece razonable que Rocha tenga tal vez posibilidad, digamos, que la división permitiría un mayor control sobre zonas muy alejadas, control de la autoridad, digamos, de la jurisdicción de Maldonado. La creación de Rocha, vamos a corregir un poquito lo de segregación, la creación del departamento, no, de un acuerdo, incluso el proyecto habla de creación también. Se dio, digamos, no fue un proceso que duró una década, por lo menos, sí, más de 11 sí años. Puesto que arrancó en el 61, en el 72. Todo eso retrasó el tratamiento del proyecto. O sea que si bien había una comisión legislativa que lo trataba y una comisión rochense que empujaba, incluso el delegado de Maldonado, y eso se vio considerablemente retrasado. O sea que hasta el año 72, después de la firma de la paz del 72, en el 74 empiezan a verse productos, ¿no? Y bueno, finalmente se interpone otro proceso de, digamos, de quiebre institucional antes del 80, que retrasó nuevamente el proyecto, pero digamos entre el 73 y el 79, que hubo un periodo de agitación política, prisiones, deportaciones y crisis económica, en la que la creación del departamento pasa a un plano secundario. Y entre el 79 y el 80, ahí sí se produce un fuerte impulso, incluso con datos estadísticos acerca del departamento, donde se contraponía un poco el nivel cultural o la atención, por ejemplo, a los escolares que daba Rocha en relación a lo que daban Maldonado y San Carlos juntos. y por ahí viste alguien argumenta y dice que la división de entonces es un atraso, dice Ramírez, ya que Rocha cuenta con más población que Maldonado y esta, y Maldonado solo cuenta con una enorme superficie de 800 leguas cuadradas. Rocha educaba a 400 escolares, en tanto que Maldonado y San Carlos juntas solo educaban a 160. Rocha contaba con 14.000 habitantes en el año 80, 21 centros educativos, 270 comercios en el departamento de distintos ramos y 800.000 cabezas de ganado. Entonces, digamos, hubo un impulso de la gente por crear el departamento, pero a la vez una, digamos, una plataforma económica, cultural, institucional importante. Quisiera agregar un detallecito, la lectura de una de un fragmento ahí de un pequeño folleto que habla de uno de los periodos de eclosión, digamos, de crecimiento de la ciudad, que va en, digamos que va entre 1885 y 1880, y que dice lo siguiente: pasado el fragor de las luchas por la independencia, jurada la constitución, legalizada la propiedad de los campos y más tarde incorporado el alambrado, se inicia en la villa lo que al final de este periodo será el mayor impulso constructivo de toda su historia. A las viviendas hinchadas de techo a dos aguas, más adelante sustituidas por tejas, se fueron agregando las características construcciones de ladrillo visto que reunían vivienda y comercio a lo largo del Camino Real y de otras y de las otras vías de salida de la ciudad. En 1876 se encargan las tablillas del nomenclator y en 1886 se reglamenta la construcción de aceras. Compañeros, pasada la guerra. Muy bien, cortamos por allí. Estaba pensando, en la medida en que nos quedan 3 minutos nada más, nosotros con ustedes podemos tener otra vez contacto para cuestiones que tienen que ver con la historia de las radios, que nos parece que va a ser muy importante continuarlo a lo largo de este año con la excusa de los 100 años, pero tenemos que hacer un cierre desde aquí, desde ahí, y además a propuesta acá de Gavito, que me parece excelente, escuchar el himno de Rocha, por lo menos una parte, vamos a poder escuchar en el cierre. Sí, cómo no. Escuchamos atentamente ustedes lo que necesiten, lo que piensen de que estamos nosotros acercándonos a las 11 de la mañana, que es donde tenemos una tanda de la radio que tenemos que cumplir con la misma. Nosotros también, y ahí estaríamos cortando por hoy. Sería después para seguirla una rápida, otro día. Rapidísima acotación. Sí, en la misma fecha nace también el departamento de Río Negro. ¿Ah, mismo sí? Proceso. Pero Río Negro no tiene el sentido de patriotismo y de vocación que tenemos los rochenses. Pero es por, un dato curioso, por el lugar donde está Rocha, seguramente, el papel. Porque Río Negro se separó de Paysandú en ese mismo momento. Exacto. Bueno, nosotros tenemos que terminar acá nuestra participación. Sí. Entonces, el Centro de Residentes de Rocha, Montevideo, quiere agradecer muy especialmente a nuestros colegas de Rocha, Roberto Gutiérrez y Alejandro Romillo, de CXW37, difusora rochense, a Ángel Valparda, que es un poco hija mía. La radio, aquí la radio, CX36, centenario. A la comisión directiva, en lo personal tengo que agradecer a la comisión directiva del Centro de Residentes, que colaboró y aceptó con mucho agrado esta patriada. Y por supuesto tengo que agradecer a la que me secundó en todo momento, Niobe Santangelo, con la que hemos trabajado mucho para tratar de decir lo más posible en el menor tiempo posible. Bueno, como Mario siempre, gracias. Dice que manda un fuerte abrazo a la familia Carrasco de Rocha y Costa Azul de La Paloma, de parte de Mario Briatore. Carlos dice, un saludo muy especial para todos los Machado de Lascano. ¡Viva Rocha! Soy descendiente de los Machado de Lascano. Le mandamos un saludo a él también. Por supuesto, bienvenidos todos los que se comunicaron. Seguiremos hablando de la historia de la radio y los volvemos a invitar a esta muestra que está haciendo Rocha desde hoy hasta el viernes. Rocha de muestra, una exposición y lugar de venta también de artículos que hay que apoyar cuando llegan a Montevideo con cosas de muchísima calidad. Y te queremos entregar en nombre del Centro de Residentes de Rocha un ejemplar de ese libro, Cuéntame una historia. que había Niobe había relatado sí. toda su vamos a leer alguna de estas historias al aire porque sí. nos pero pareció ya de ojearlo nos pareció cobramos derecho de autor. Las gracias a ustedes gracias dos y las gracias a Gabito, que haya estado acá también en este espacio que quedó súper corto. Y nos vamos con un poquito, aunque sea del himno de Rocha. No, es una canción que tiene que ver con Rocha, pero no es el himno de Rocha. No, ahora sí. nosotros Salve después, Rocha Solar de la Patria. Exactamente. Lo tenemos por un coro de niños. Sí. Que además está bueno porque es un tributo a los niños, a los coros de Rocha que dicen que dio el puntapié inicial. Hacemos nosotros la pausa, vamos a nuestro flash informativo y más tarde vamos a pasarlo completo, por supuesto. A las compañeras del Montevideo, estamos siempre a las órdenes en el momento que requieran de nuestra comunicación. Agradecimiento a todos también el equipo de acá de Rocha, Alejandro Romillo, José Pereira, a Rosana en mesa de controles, así que Eduardo González que estuvo por acá también. Bueno, y seguiremos encontrándonos con esto tan lindo que es recordar, recordar desde atrás, pero mirando al futuro. Así muchísimas gracias. Bueno, acá también quedamos así nosotros. Te nombro a Marcelo Peña, a Hernán Salina, a Blanca, que ha estado con toda la parte de contacto con ustedes, a Vicente Lima, que ha estado en los controles, y por supuesto que quedamos ya contactados para próximos encuentros. Muy bien, así será. Muchísimas gracias. A ustedes. Feliz Un saludo día. A toda feliz la audiencia. Feliz día a todos los rochenses. Gracias, gracias igualmente.